lo saben, es mi turno de llegar. Pusieron este tema, es demencia lirical. Demencia es lo que siempre sufro. Si te hablo a ti es como hablarle a un difunto. Y lirical es mi sentimiento más profundo. Difuso, se expande como plaga en el mundo. Me adhieren estos dos, representan la pandemia. Nos dijimos ahí nos vemos y armamos la conecta. A ti under grabaciones se nos une a la colecta. Tú ya sabes ya mi nombre, solo viene contra Electra. Dime Rego, dime Cristian, como guste, como quiera. Yo pido mi respeto, si tú quieres pues respeta. Bien obrar, bien pagar, y eso es lo que a ti te afecta. Si quieres algo bueno pues escucha mi maqueta. Atleta, soy atleta de la rima. Yo te causo más daños que la bomba de Hiroshima. Con este instrumental pegados a la tarima, antes de que te suprima. Esto es una conecta, directo desde México, Argentina, Buenos Aires, Porto, a la capital y Floresta. Fusionando estilo, mi rap se clava por todo tu cuerpo como las agujas de Milo, el caballero dorado. Creo que estuviste totalmente equivocado al haberme criticado de esa manera, porque mis rimas dejan boquiabierta a cualquiera. Y cada día me empeño en rapear sentimientos con secos y todo por un sueño. Ya que estoy, te voy a aconsejar, mi maqueta debería de bajar. Soy el Tatis, vengo junto a Reiki y su pandemia. Juntos tenemos más vocabulario que la Real Academia. Yo, el Tatis y Re. Este novato te quiere sorprender, por eso me esmero, no me podrás detener. Y como cualquiera, exijo mi respeto por el principio hasta el final. Te rapeo un rap completo, es verdad, te lo prometo. ¿Y qué son esos rumores que se habla por los alrededores? Recordá que nosotros dos seremos los mejores. El Tatis y Re. R.I.R. Producciones. Hay dos cosas más importantes en la weá: tener flow de sobredemencia más que nada. Errores garrafales en esta sociedad. Y si descuido el estudio le incautan sanidad, porque una ratonera de esas que ya no se encuentran. Con basura y todo locura se concentra. Demencia, haz caso a la advertencia. Si lo escuchas mucho te mata la frecuencia. Se produce este ruido desequilibrado. Mi diagnóstico médico neurotrastornado. Suelo emocionarme y romper el papel. Hizo un claro síntoma que subo el nivel. Ando por ahí nomás con el porte de Godzilla. Soy un nuevo monstruo que Daría los vigila. Franco es mi nombre, Ryzen es de pila. Es que por la noche los colmillos se afilan. Amor de tus letras que pierdan contenido, aunque siempre son fome y nos dejan dormir. Extravío de conciencia se adueña la locura, la psicopatía que se come mi cordura. La gente se sulfura con ideas psicosiantes, maleantes, fermantes, son creativas piantes.